una caravana de hombres fueron guiados por una estrella hasta un pesebre donde estaba el Salvador del mundo. Esos eran los Reyes Magos. En el pasado video te hablamos cómo ellos eran de una ciudad llamada Seba y cómo también eran hijos de Abraham, eran descendientes de ese famoso Abraham. Hoy queremos decirte por qué razón eran más de tres y por qué también esta gente no eran magos, no eran brujos, no eran nada de eso, sino que eran gente simplemente sabia. Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Gaspar, Melchor y Baltasar son los tres nombres que la Iglesia Católica les puso a estos supuestos tres nombres. Pero hoy te queremos decir que estos Reyes Magos eran más de tres. El hecho de que trajeran tres regalos para Cristo no significa que ellos fueran tres. Te digo por qué. La Biblia no hace mención de sus nombres, tampoco dice que eran tres. Simplemente era imposible que solamente tres hombres viajaran por más de 1,000 millas entre 4 y 12 meses de camino, trayendo oro, incienso y mirra por todo un desierto lleno de bandidos y de gente peligrosa. Esta gente más bien eran una caravana dispuesta para venir a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo otro que queremos hablar hoy era esta gente, los Reyes Magos, no eran brujos, no eran hechiceros, sino que eran gente muy sabia. Recuerda que ellos habitaban en Seba, la ciudad donde en esa tierra estaban los babilonios. Y ellos también le ponían el nombre de magos a gente sabia, o sea, gente que era muy sabia y eran reyes, los ponían por encima de otros sabios. ¿Te recuerdas de un hombre en la Biblia llamado Daniel? Este hombre recibió mucha sabiduría de Dios. Estaba en esa misma tierra de los babilonios. Y a él, producto de la sabiduría que Dios le había dado, el rey lo puso como un mago, o sea, como el jefe sobre todos los sabios del reino. De manera que esta gente no eran hechiceros, no eran brujos, sino que eran gente sabia, eran jefes de un grupo de sabios. Por eso esta gente sabia estudiaban las estrellas, la astronomía. No estudiaban la astrología, sino la astronomía. Digamos que eran como la NASA de ese tiempo. Esta gente eran reyes de sabios, eran jefes de sabios. Por eso ellos no eran magos o hechiceros, sino que simplemente eran gente muy sabia. Y Dios usó ese conocimiento para hacerles llegar a ese pesebre. Amigo mío, esta gente vinieron desde muy lejos. Vinieron desde Seba, eran descendientes de Abraham. También eran gente muy sabia. Y estuvieron viajando por mucho tiempo para ver al Salvador del mundo. Nunca pongas ningún sacrificio como obstáculo para llegar a Cristo. Siempre acéptalo en tu corazón, permítele que Él obre en tu vida y trabaja para Él siempre, porque esta gente viajaron desde muy lejos para venir a ver al Salvador del mundo. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué dice la Biblia? Bendiciones.